Radio Ubrique. Deportes. Es la sintonía que cada día nos anuncia que vamos a hablar de deportes, vamos a ir actualizando todo cuanto ocurre, ha ocurrido y va a ocurrir en el mundo del deporte, en lo que a los nuestros se refiere, tanto deportistas como colectivos, clubes, equipos. Y por ejemplo, hoy vamos a hablar de y con Eduardo Gómez, el ciclista ubriqueño, podemos decir así, en otro caso lo hemos denominado como atleta. También sigue siendo atleta, pero en este caso, desde hace un año aproximadamente, pues sí que está más centrado, única y exclusivamente en lo que a las competiciones se refiere, a la bicicleta. Segundo año para él como integrante del Brócoli Mecánicos a Catalorca, y un año, este 2024, en el que ha arrancado, pues la verdad que a un nivel más que notable, con grandes resultados en las pruebas disputadas dentro del ranking andaluz y también adquiriendo experiencia, sumando puntos y demás para su equipo dentro de la más que exigente Copa de España. Ahora le preguntaremos por todo eso, todo lo que encierra una competición como esa Copa de España, donde se dan cita los mejores ciclistas amateurs, eso sí, del panorama nacional, pero también internacional. Hay pilotos como, por ejemplo, el británico Yoshi Labir, con el que se disputó, de hecho, el triunfo absoluto en la última prueba, dentro de eso también del ranking andaluz. Un Eduardo Gómez que lidera en la categoría élite este ranking andaluz a día de hoy. Cuenta con un total de 460 puntos. Primero de esta categoría élite, 60 puntos más que Juan Miguel Prados, que es segundo con 400. Tercero, Daniel Jiménez, 355. Dos segundos puestos y dos primeros para Eduardo Gómez. ¿Con quién vamos a hablar en unos instantes? Antes os cuento que este domingo, mañana hablaremos largo y tendido de ello, este domingo el Ubrique Club de Fútbol se mide al Olvera Club Deportivo, recibe al equipo olvereño en el Antonio Barbadillo a partir de las 4:30 de la tarde. Es el día del club, así lo ha estimado la entidad ubriqueña, lo tenía previsto para el último encuentro que disputaron como local, pero no querían que la lluvia de por entonces desluciera esta cita, y lo trasladaron a este domingo. Dirían que parece que el sol y las temperaturas van a acompañar al equipo dirigido, entrenado por Miguel Domínguez y Darío Lima. De hecho, 21 grados se esperan de máxima, que será más o menos por entonces para la hora del partido, para la jornada del domingo. Con motivo, como decimos, del día del club, se van a sortear 100 balones entre los niños que asistan al encuentro. El Ubrique, que ha repartido invitaciones a todos los colegios del municipio para que los menores puedan asistir de forma gratuita al partido y entrar en ese sorteo de 100 balones de fútbol. El sorteo que se va a realizar durante el transcurso del encuentro. Además, de forma excepcional, la Fundación López Mariscal sortea en esta ocasión no uno, sino dos viajes para dos personas en régimen de media pensión a alguno de los principales destinos turísticos de Andalucía. Por cierto, que las entradas repartidas en la anterior ocasión van a seguir siendo válidas para este domingo. El precio de la entrada general de adultos va a ser de 3 euros. Mañana hablamos de todo ello, hoy vamos a centrarnos en el ciclismo y en Eduardo Gómez. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? Ya hace prácticamente un año, ¿no?, que Eduardo Gómez dejó atrás, en lo que a la competición se refiere, las carreras a pie. Tanto en ruta, las carreras a pie propiamente dicha, como de duatlón, que era de lo último, ¿no?, que teníamos referencia suya antes de que enfocara, ¿no?, su preparación y su participación hacia pruebas ciclistas. Él mismo nos detallaba, ¿no?, la última vez que tuvimos la oportunidad de conversar con él, que era un poco la transición dulce, ¿no? El duatlón era como el paso intermedio al ciclismo. No sé si por entonces entraban sus planes abandonar de tal modo pues las competiciones o la carrera a pie en lo que a las competiciones se refiere. Ahora le preguntamos a un Eduardo Gómez que, bueno, pues en lo que al ciclismo se refiere, pues está alternando, ¿no?, entre citas de un solo día, vueltas por etapa o, como es el caso de este 2024, realizando pruebas puntuables para la Copa de España y otras para el ranking andaluz. En su segunda temporada como integrante del Brócoli Mecánicos, a Catalorca, el ubriqueño lidera esta última clasificación, la del ranking andaluz, tras la celebración de 4 pruebas, logrando 2 victorias en su categoría élite y 2 segundos puestos. En la última de ellas incluso rozó la victoria absoluta que finalmente se llevó el británico Joe Sillabeer y que bueno pues se lo llevaba pues prácticamente pues por menos de un minuto. Compartió muchos kilómetros de escapada. Pese a estos resultados, Eduardo Gómez sigue mostrando su prioridad y predilección por la Copa de España, dado, ¿no?, el altísimo nivel que aglutina. Eduardo Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Rubén, ¿qué tal? Pues encantado de saludarte, por delante un ratito hablando de ciclismo, también de carrera. No sé si en tus planes, Edu, como decía en la introducción, entraba el haberla dejado de manera tan radical. Ahí está, el año pasado, pues cuando empecé a competir en ciclismo, me di cuenta de que tenía que hacer como un matiz diferenciador de lo que había hecho el año pasado, y de verdad quería destacar en este deporte. Y me di cuenta de que tenía que apostar 100% al ciclismo. No quedaba otra. Y teniendo el calendario que tengo también, que al fin y al cabo pues eran carreras durante prácticamente todo el año, pues no podía compaginarlo. Así que muy a mi pesar, porque la verdad que la carrera y el duatlón también me gustaba bastante. Pero si quería ser competitivo en el ciclismo, tenía que apostar 100% al ciclismo. Y así fue. Y la verdad que este año pues está yendo bien de momento. Estoy experimentando un buen salto de calidad en lo que a competición se refiere. Y la verdad que día a día me estoy encontrando más fuerte. A ver si pronto llega la primera victoria. Y si no, pues seguiremos entrenando para ella. Claro, ahora vamos a hablar cómo se te escapó en esa última. Pero antes, Edu, lo importante al final es que estés disfrutando del deporte, sea carrera, sea ciclismo. No sé si ya en este primer trimestre de este año 2024 que hemos cubierto, que hemos cumplido, si tu exigencia en cuanto al disfrute, ¿no?, del deporte se está cumpliendo, ¿no?, con esta nueva planificación o preparación o disposición del año. Sí, claro, hombre. La verdad que si no lo disfrutas, algo está haciendo mal. También es verdad que quieras que no, en estos niveles de competición, pues habrá días que disfruten más y días que disfruten menos. Por ejemplo, en esta semana pasada, la Semana Santa que hemos tenido allí, pasar por agua en Ubrique, pues ha habido días que he disfrutado más y días que he disfrutado menos. Días que he pasado frío y días que no he pasado frío. Pero bueno, al fin y al cabo también, eso es lo bonito del ciclismo. De poder disfrutar de la bici tanto en invierno como en verano, aunque ya te adelanto que en verano se disfruta más. Pues sí, pues fíjate que era una de las cosas que te quería preguntar, porque ahora vamos a hablar de pruebas. Has visto, has comprobado, ¿no?, dureza de las pruebas, ya no solo por el nivel de los rivales, ¿no?, o también por la exigencia, ¿no?, del recorrido, sino por condiciones meteorológicas. Ahora parece, ¿no?, que de aquí a lo siguiente va a ser todo lo contrario. El calor va a ser contra lo que vas a tener que lidiar. Tú ya me has adelantado que prefieres el calor al frío y a la lluvia, ¿no? Ahí está, hombre. Luego también tienes que ser completo en todo. Tienes que rendir tanto en frío y en lluvia. Y luego también sabes que al fin y al cabo, hombre, el buen tiempo es esos 20, 30 grados, pero que cuando ya sube la temperatura de 35 grados también se nota en el cuerpo y también pues baja un poco el rendimiento. Pero eso me acuerdo de la primera prueba, bueno, una de las primeras pruebas que disputé este año, la de Don Benito, sí, que nos pilló un día de viento, un día de lluvia allí malísimo, y el viento es lo peor que puede hacer, que te puede pasar la bici, porque es todo el mundo peleando la posición, todo el mundo queriendo entrar adelante, todo el mundo apretando en los momentos claves, y la verdad que es muy agónico y se pasa mal. Uh-huh. Sí, recuerdo esa prueba porque la estuvimos hablando con Alejandro Gómez, que también está completando, ¿no? Estáis coincidiendo, ¿no? En algunas pruebas hablaba de ello. No sé si Eduardo, hubo muchos, ¿no? Que decidieron abandonar. Si llegas también al punto de decir, mira, tampoco me estoy jugando yo aquí nada como para tener que soportar esto, ¿no? ¿Cómo lidias mentalmente con eso, Edu? A ver, es complicado en esos momentos de decir, porque tienes que ir previendo más o menos los momentos en los que la carrera se va a hacer más dura, y mentalizado para saber cómo colocarte en los momentos decisivos de carrera. Pero luego también tienes que dejar lugar a la improvisación, porque tampoco puedes medir las cosas según las tengas planteadas. Luego, al fin y al cabo, en la carrera, cada uno mira por sus fuerzas, y luego, pues, los momentos que más estés sufriendo, tienes que mentalizarte y pensar que el de al lado tuyo también está sufriendo. Sí. Y también tienes que ser mentalmente fuerte, porque en ciclismo, como pierdas un grupo, pierdas una rueda y se te vaya el pelotón, te digo yo que como te quedes solo no pillas, no vuelves a pillar. Claro. Entonces ya, si te quedas solo, pues forzosamente tienes que echar pie a tierra, porque ya solo no vas a ningún lado. Uh-huh. Mejor ir acompañado y ir pensando que el de al lado lo está pasando igual de mal que tú, ¿no? Ahí está, ahí pensando eso, y pensaba, yo qué sé, tener una lucha interna de intentar pesar siempre cosas buenas, estar enfocado y concentrado en mantener, en llegar adelante como pueda, y no dejar la rueda de adelante. Y la verdad que sí, mentalmente tienes que estar preparado. Y tener buena cabeza, hace bastante cabezón. Oye, me ha salido un poco del guión establecido. Estaba viendo este fin de semana a Van der Poel, ¿no? Hablando de dureza, ¿no? De pruebas. Cuando ves a un tío como esto resolver de esa manera, ¿tú como ciclista qué piensas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? A ver, yo que cada vez voy cogiendo más bagaje en el mundo del ciclismo, también te digo que ya veo las carreras de otra forma, ¿eh? Sí. Porque cuando muchas veces no te has montado una bici o no has practicado otro deporte, ve el ciclismo por la tele y dices, hostia, qué fácil, no sé qué. Pero luego cuando has hecho una carrera de 150, 170 kilómetros, de que te ha dado una pájara, de que te has quedado, te has tenido que bajar de la bici, y dices, ¿entiendes de verdad lo espectacular que es de lo que hace Van der Poel, ¿sabes? De cómo tiene esa fuerza, cómo tiene esa técnica para poder subir los muros de adoquín sentados, y la verdad que es impresionante. Es impresionante. Este fin de semana la imagen que daba en esos adoquines era impresionante. Vamos ahora ya a quedarnos con algo más terrenal. Eduardo, segunda temporada, como decía, en el Brócoli Mecánico. ¿Quiere decir que la primera experiencia fue fructífera para ambas partes? Claro, yo más o menos llegué al equipo. Fue recomendado por un amigo, que me dijo de probar el ciclismo, que me había visto buenas maneras en un par de carreras que corrí. Lo que pasa es que yo llegaba más o menos como eso, como novato, de decir, bueno, ciclismo, no sabía cómo eran las carreras de largas tampoco, pero eso, a mí siempre me había gustado el ciclismo y siempre había practicado mucho, así que pensaba que quizás se me podía dar bien. Y la verdad que las carreras que empecé a correr, porque el año pasado empecé a competir más tarde, ya que eso venía de correr y de la temporada de duatlón, pues me fueron bien. Ya las dos primeras carreras que corrí, ya digo, este deporte ya es otro rollo, ¿eh? Este ya no tiene nada que ver con las carreras ni con el duatlón, que puedes quizás ir a pasártelo bien un fin de semana. Aquí vienes a sufrir, y tienes que estar mentalizado para sufrir. Pero bueno, el sufrimiento también es lo bonito del deporte, y luego así las victorias pues saben mejor todavía. Uh-huh. Mientras más sufría sean las victorias o las carreras, pues como que más satisfecho, ¿no? Estás contigo mismo, ¿sabes? Uh-huh. Sí, desde todo lo que he sufrido para esto. Y eso, después del verano, pues la verdad que el verano fue bastante bien en de competiciones, y muy contento con el equipo, con el trato que tenía, y este año pues a intentar darle los máximos puntos al equipo e intentar brindarle alguna victoria. Uh-huh. Eso te iba a preguntar, ¿con más responsabilidad este año, siendo más importante en las citas en las que vas? Sí, este año tengo un poco más de responsabilidad porque están algunos integrantes del equipo que quizá el año pasado tenían la voz más cantante, y han entrado muchos jóvenes, muchos sub-23 que todavía están cogiendo experiencia. Entonces yo quizá, a ver, más o menos de experiencia pues tengo la misma que un sub-23, incluso menos, pero quieras que no, pues al ser ya de categoría élite pues tengo a lo mejor la madurez para afrontar y para decirle cómo tienen que hacer las cosas, cómo aconsejarle y para intentar estar adelante en las carreras. Uh-huh. Oye, y esta prueba en la que te estás, me hace entrar ya en este primer tramo, ¿no? De 2024, tanto de Copa de España como de ranking andaluz que has disputado, ¿son más de talento y de más de nivel talento individual, más de pierna o de estrategia de equipo? A ver, ya depende de la carrera también, pero la mayoría que he corrido son de estrategia de equipo. Por ejemplo, me acuerdo que en Don Benito se puso a tirar el cortizo y ya fue cuando rompió la carrera. Y luego las otras carreras también han sido determinantes en la estrategia de un equipo. Un equipo fuerte, la verdad que puede hacer la carrera a pedazos, y en Copa de España es lo que suele suceder. Luego a lo mejor cuando ya se queda un grupo más selecto, de 50, 80 corredores, ya ahí no es tan determinante el equipo, pero los primeros compases de carrera sí es importante. Y luego en las carreras de ranking andaluz, ya ahí el equipo, yo qué sé, por ejemplo, en la última que corrimos en excusas, que no sé, que nuestro equipo tenía bastantes integrantes, pues ahí podíamos jugar varias bazas, como que algún se escapara, luego, por ejemplo, que yo al final me pude escapar, pues mi equipo detrás intentaba controlar la carrera para que no se fuera nadie. En ese aspecto sí. Uh-huh. En ese aspecto, bueno, claro, es que son cuestiones que me gusta preguntar porque igual te habrá pasado, ¿no? Porque los que siguen o seguimos ciclismo son cuestiones que entiendes o crees que entiendes porque escuchas mucho, pero ahora ya sí que lo vas viviendo desde dentro y entiendes mucho más eso, ¿no? Ahí está, eso sí, lo pasa que, hombre, en el pelotón en el que corro yo, a lo mejor los equipos más organizados, pues sí, los más potentes. Pero luego además, por ejemplo, si tienes algún inconveniente y vas a lo mejor de jefe de fila a la carrera, pues intentas que algún compañero se quede contigo. Luego en los momentos malos de carrera intentas tener compañeros cerca también para darte apoyo uno a otro. Y en ese tipo de cosas sí es importante el equipo. Uh-huh. Luego también la labor que hacen desde el coche, tanto de, por ejemplo, de asistirte por problemas mecánicos, de darte la comida, el agua, de motivarte por la radio, de avisarte de los tramos malos de la carrera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Claro, nos pensamos que montarte la bici y darle a pedalear solamente. Eduardo, hablaba yo al inicio de que estás consiguiendo grandes resultados en el ranking andaluz, pero lo hablábamos el otro día, ¿no? Una de las últimas veces que hablábamos por WhatsApp y me decías que tu prioridad sigue siendo la Copa de España por el alto nivel, ¿no? Por la alta exigencia que ahí te encuentras. Ahí está, la prioridad es la Copa de España. Porque donde está el máximo nivel del pelotón amateur español y otras nacionalidades, porque hay muchos extranjeros corriendo en equipos nacionales, y la prioridad es esa. Las carreras quizás del ranking andaluz las tomo más de entrenamiento, porque al ser un nivel menor, pues quieras que no, anímicamente pues te suben un poco el ánimo de decir, bueno, pues estoy fuerte, porque luego a lo mejor vas a una carrera de Copa de España, dice, hostia, si es que aquí hay 200 tíos y los 200, no hay ninguno cojo. Sí, me estoy riendo porque, claro, vas al ranking andaluz, te vienes un poco arriba y luego vas a la Copa de España y te ponen en tu sitio, ¿no? Ahí está. Y eso, también tienes que disfrutar de las carreras. También es verdad que aquí en Andalucía las carreras suelen ser más cortas también, uh-huh. Circuitos... a lo mejor no son carreras de línea, son a lo mejor más circuitos, y esas carreras vienen bien para luego coger forma para las de Copa de España. Uh-huh. Eso te quería preguntar también, que aparte del nivel y lo que nos has comentado de la estrategia y demás, la diferencia entre las pruebas del circuito andaluz, del ranking andaluz y ahora del carretera. No obstante, Edu, si se plantea o si la cosa sigue así de bien y bueno, llegamos a mitad o tres cuartas partes del año de la competición de este ranking andaluz y estás ahí, ¿vas a ir a por él? A ver, la idea es todas las carreras de ranking andaluz que pueda correr, correrlas. y más si son próximas aquí a Jaén, donde estoy actualmente, pues correrla. Pero si coincide alguna, por ejemplo, creo que la semana que viene coincide alguna, pues está claro que la prioridad es correr carreras de tanto de Copa de España como de ranking español, porque son donde hay más nivel y es donde tenemos que disputar las victorias con, bueno, las victorias y disputar con el equipo. Los puntos, ¿no? Claro, al final hay mucho en juego, ¿no? Para el equipo, ¿no, Edu? Ahí está, para el equipo, pues todos los patrocinadores del equipo pues quieren que le demos un buen escaparate. Y también eso, nos jugamos los puntos del ranking que luego sirven para las invitaciones al Campeonato de España. Entonces, pues ahí es donde hay que pelear de verdad. Estaba viendo también el 10 de junio con los campeonatos de Andalucía. No sé si ya has mirado tan lejos o todavía queda lejos. Sí, ya lo tengo más o menos en mente, los campeonatos de Andalucía, que de hecho son aquí cerquita de Jaén. Jugamos en casa, entre comillas. Y a ver qué tal, este año pues tengo, a ver si este año puedo entrar un poco más adelante y a ver qué tal el circuito y a ver qué tal llegamos de forma. Eduardo, también las de, decía Alejandro que las de la Copa de España también incluye muchas carreras, ¿no? En el norte, ¿no? País Vasco, Galicia y demás. ¿A esa también la intención es el equipo de acudir? Nosotros con el equipo no completamos todo el calendario de las Copas de España, ¿no? Pero la mayoría del norte, las que son en el País Vasco, no las hacemos. Ahora mismo de Copa de España pues me quedan cinco carreras, que en este orden son este fin de semana en Hontura, en Albacete, luego al fin de semana siguiente Valladolid, y luego en el mes de mayo quedaría en Castellón y luego otras dos en Galicia. Por cuestiones económicas también, ¿no? Es muy costoso desplazarse todo el equipo a esa zona, ¿no? Ahí está, los desplazamientos pues son muy largos, date cuenta que desde Lorca hasta el País Vasco pues ya se te van un montón de horas de coche, porque nosotros vamos en coche o furgoneta a las carreras, y luego también que muchas carreras dependen de invitación. Y en una carrera pues hay unos equipos que tienen el puesto fijo, que son unos 7 u 8, y otros equipos que van invitados. Nosotros en este caso pues vamos a la mayoría de las Copas de España, pero algunas no tenemos invitación. Pues resulta también esa duda. Cuéntame un poco, porque en la última del ranking andaluz estuviste incluso rozando la victoria absoluta. Es verdad que Joe Silavir, como decíamos, ¿no? Logró esa escapada. Leía las crónicas, ¿no? de por entonces, que mostró un gran nivel. Pudiste llegar, ¿no? Responderle, ¿no? Y llegar a su rueda. Pero al final, ¿por qué? ¿Por qué se determinó, se decantó la victoria de su lado, Edu? La verdad que esta carrera estuvo bastante, bueno, fue bastante dura, porque me tuve que tirar, nos tiramos mucho tiempo solos, y yo me tuve que tirar mucho tiempo persiguiendo también, pero esa carrera era en un circuito de 9 vueltas, allí en un polígono, en Granada, o en un pueblo de Granada, y eran unos 100 kilómetros, más o menos la vuelta 11, 12 kilómetros. Total, la primera vuelta, pues todo el mundo tenía gas, todo el mundo estaba fresco, todos pegaban palos, pero palo, digo, y no se iba nadie. Y yo a la mitad de la primera vuelta digo, va, descansa un poco, que aquí no se va a ir nadie. Incluso llegué a irme atrás del pelotón, como para pasar revisión. Digo, hostia, voy a ver cómo se va a ir atrás. Sí. Y la verdad que eso me vino bien porque cogí bastante aire. Y a la segunda vuelta, a mitad de segunda vuelta, pues había una subida de unos 300, 400 metros, que quizá era la más dura del circuito. Y me dijeron de que había uno escapado, que era el Joe, de que estaba escapado por delante. Y digo, arranco aquí, yo se va la carrera. Claro. Y arranqué en seco, no me siguió nadie. Digo, bueno, voy a perseguir a ver si soy capaz de pillarlo. Me tiré persiguiendo, ya ni me acuerdo, pero creo que una o dos vueltas, me tiré cerca de 20, 30 kilómetros solo, me quedé a 15 segundos, pero no lo pillaba, no lo pillaba. Y ya empecé a pensar, digo, no lo pillo. Total, que de buena primera... Perdona, Edu, ¿visualmente sí lo veía? Visualmente lo veía, porque claro, 10, 15 segundos, sí. Al fin y al cabo, pues yo sé, como 200 metros. Y ya justo me llegó, me cogió otro corredor atrás y ya gracias a él pude recuperar un poco el aire y ya relevo a relevo los dos llegamos a él. Y ya luego toda la carrera restante pues nos dedicamos los tres a darnos relevo entre nosotros y a sacarle tiempo al pelotón. Uh-huh. Me acuerdo que llegamos a coger un minuto y medio con el pelotón. Uh-huh. Y dio la casualidad de que el primero, de que yo era sub 23, de que el otro hombre que me pilló era Master 30, de que yo era élite. Sí. Entonces, o sea, el Master 30 este, me acuerdo que ya quedando un par de vueltas, se puso a hablar con nosotros. Y dice, yo no voy a disputar la carrera, no sé qué, que yo soy Master 30 y ya gano. Uh-huh. Y ya le dije, bueno, no sé qué, ya hablaremos más adelante. Y ya como el otro, él era inglés, creo. El inglés sí, no se enteraba. Uh-huh. Entonces, más o menos, le dije yo, no, tú eres sub 23, yo soy élite, no disputamos, algo así. Y justo había una curva a un kilómetro por ahí, el Master 30 se cayó en la curva. Oh. Entonces ya claro, me quedé yo con el inglés solo. Uh-huh. Nos quedamos los dos solos, seguimos dando relevos bien. Ahora en la misma cuesta donde yo ataqué, pues más o menos ahí, pues ahí bajamos un poco el ritmo porque ya sabíamos que íbamos a llegar. Pero más o menos manteníamos la intención de seguir los dos juntos hasta meta, pues quizás pues, a sprintar o no sé, sí, o atacarnos un poco antes. Uh-huh. Pero ahí justo en esa cuesta me atacó el inglés y sí, nada, intenté seguirlo, pero imposible. Uh-huh. Me sacó unos 10-15 metros, intenté cerrarle un minuto y medio, dos minutos, pero ya imposible. Ya me fue sacando 10 segundos, 15 segundos, hasta que ya pues otra crono individual de 10 kilómetros y llega a meta. Para ti, tú contra tu mente y listo. Bueno, pues se resiste, ¿no? Esa primera victoria en la categoría, ¿no? Bueno, en la categoría sí te la llevaste, pero una victoria absoluta dentro del ranking andaluz. Bueno, pues visto las cosas, puede llegar, ¿no? En cualquier momento. Edu, hablaba del principio, hablaba de darse palo y los hachazos. Son pruebas, como decimos, amateur. Habrá ahí también diferentes objetivos, ¿no? Dentro de todo el pelotón. Habrá quien aspire, ¿no? A dar un saltito más. No sé si eso provoca, como por ejemplo, ¿no? Vemos en motociclismo, en Moto 3, pues que cada uno hace ahí la guerra un poco por su cuenta también y hay un poco de anarquía, ¿no? En ese sentido. Sí, esta carrera es muy anárquica porque a la vez tantos equipos, a la vez tantas categorías también, pues mucha gente arranca, luego no hay equipos que controlen, entonces son carreras que es fácil que se vaya una fuga, ese tipo de cosas, ¿sabes? Están bastante guay ese tipo de carreras en ese sentido, porque disfrutas pegando palos, disfrutas haciendo sufrir a los demás, que te hagan sufrir a ti, y la verdad que está bastante guay, hombre. Pues y luego también hacer carreras en circuito, a ver, realmente a los ciclistas lo que nos gusta son etapas en línea, en ruta. Pero bueno, en circuito, hacer carrera en circuito premia bastante al que es técnico tomando curvas, al que sabe meter una rueda antes que otro y ese tipo de cosas. Uh-huh. Bueno, pues lo que tiene, ¿no? Estamos conociendo un poco. Sí, dime. Luego también, a lo mejor, cuando pelea, no tiene nada que ver, pelea la posición en el pelotón de Copa de España, que va todo el mundo metiendo codo, hay enganchones, hay caídas, que pelea la posición en las carreras de ranking andaluz, porque es que tiene hueco para meter la bici prácticamente donde vaya. Sí. En Copa de España no te dejan hueco en ningún sitio. Sí, ¿no? Claro, al final la experiencia te está dando eso, ¿no? Te está viendo pues cómo es una competición y otra. Fíjate, no llegaba, o sea, me está sirviendo mucho para ilustrarme de la diferencia, ¿no? De unas competiciones y otras, ¿no? Que te puede hacer una idea, pero no llegar hasta ese punto. Edu, te quiero preguntar antes de acabar, ¿cómo está llevando la preparación? Si eres tú mismo el que está diseñando un poco tu entrenamiento. Pues este año he cambiado la dinámica, justo el chaval que te comenté antes, de que porque yo he sido buen amigo de él desde que empecé más o menos el ciclismo. Uh-huh. Que es del equipo, del Brócoli. Uh-huh. y fue el que me cogió más o menos para el equipo, viendo mi rendimiento en las dos carreras que tuve. ¿Sí? y este año, como sabía que tenía que pegar un salto yo en la preparación, y yo qué sé, para para desviar un poco las tareas que tenía que hacer yo, porque al fin y al cabo yo, teniendo que estudiar lo de la carrera, teniendo también que programar yo los entrenamientos a la gente que estoy llevando, pues al fin y al cabo lo que me pasaba es que siempre me dejaba yo para lo último. Para lo último, claro. Y a ver, yo no soy una persona a la que le cueste salir a entrenar con la bici ni apretarme, pero al fin y al cabo para tener ese matiz diferenciador y llevar las cosas bien, pues decidí confiar en él, y él es quien me está llevando, y la verdad que de momento muy contento. Uh-huh. Y luego me quedan dos por preguntarte. El verano va a ser momento, bueno, no sé si ha empezado con un volumen altísimo de competiciones. ¿Va a ser así durante todo el año? ¿Habrá momentos, sobre todo en verano, que baje? Sí, ya más, ahora vienen todavía más. Ahora bueno, ahora tenemos un bloque de competiciones, luego tenemos otra vez un descansito antes de los campeonatos de Andalucía. Pero sí, ya ahora que empieza el buen tiempo, empiezan las competiciones prácticamente en todos lados. Y eso es lo bueno del ciclismo, al fin y al cabo, que puede recuperar bastante bien con respecto a la carrera a pie. Y también eso, ahora también de cara a junio empiezan las primeras vueltas por etapas. Y eso, ya intentar mejorar la forma todavía un poco más, intentar estar adelante en todas las competiciones, ir recuperando bien y ahí cuidando el cuerpo también, evitar caídas para llegar bien a final de temporada. Uh-huh. Y luego la que me quedaba, porque estoy viendo que el fin del 18-19 de mayo, la Copa de España es en Galicia, ya me ha dicho que hay algunas a las que no vais, y estaba viendo también que en el ranking andaluz, bueno, sí hay Ciudad de la Línea de la Concepción, te lo digo porque es la patacabra, no sé si te veremos en casa o estarás en la línea ese 19 de mayo. Ese fin de semana, hombre, me gustaría mucho estar en casa, pero justo coinciden las Copas de España de Galicia, sí, que son las de Padrón y las de Vigo. A esas sí vamos con el equipo. Ah, claro, porque son dos en el mismo fin de semana, ¿no? Sí, a esas vamos con el equipo. La de Padrón, además esas Copas de España son bastante duras, así que las prefiero quizás las Copas de España llanas, como Don Benito, o como otras carreras, las que a lo mejor el viento pues puede ser más determinante. Uh-huh. Ahí lo que es determinante es que agachen la cabeza y que sufran en la subida todo lo que pueda. Bueno, pues es verdad que 18 y 19 tenemos rutas a Jacobea de Padrones y en Padrón y luego el día siguiente en Vigo, que económicamente, pues fíjate, ¿no? En un solo desplazamiento pues está en dos competiciones y además son las últimas de la Copa de España. Bueno, pues nos vamos a quedar con las ganas, ¿no? De ver a Eduardo Gómez este año aquí en casa en esa patacabra. Edu, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Pues nada, que muchas gracias por el ratito de charla que hemos tenido. Espero que te haya ilustrado un poco en lo que se refiere a las competiciones de este año y que eso. Y que yo lo de Van der Poel tampoco me lo explico. Es una cosa que no se explica, pero bueno, es que son talentos al fin y al cabo. Claro. Y tanto Van der Poel, Pogacar, Vinegar, la verdad que están un punto por encima de los demás. Sí, claro. Es muy curioso también, se hacen muy muy virales los vídeos, ¿no? De cuánto tiempo le aguantarías a un profesional, ¿no? En eso. No sé si tú has hecho también ese reto. Sí, lo que pasa es que ya entran otros factores. Por ejemplo, pensar que un profesional pues tiene esos rendimientos después de haber estado encima de la bici 5 horas. Claro. O después de haber estado encima de la bici 5 horas, pero todo el día pegando palos. Ya es muy, muy complicado compararse. Y tampoco se debe hacer comparar. Tienes que compararse con la gente con la que tú compitas y con uno mismo. Edu, a mí sí me ha servido. Espero, bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, que el ciclismo es tan seguido y tan practicado aquí en la zona, pues también haya servido a todos aquellos que semanalmente se montan en una bicicleta para entrenar, que también merecen nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Edu, que lo dicho, que muchísimas gracias y un abrazo, ¿vale? Venga, muchas gracias, Rubén. Where'd you wanna go? nosotros casi lo vamos a dejar, ponemos punto y aparte la programación de la tarde, punto y final es lo que a nosotros nos respecta. Mañana volvemos a eso de las 3 de la tarde. Ahora una nueva edición de los servicios informativos. Que pasen un feliz resto de jornada. Adiós.